hora pulenta dura 120 minutos. Nicolás Lantos, Juan Manuel Strasburger, Nacional Rock. Bueno, sin más, después de escuchar La Carbonera de Acorazado Potemkin, le damos lugar a Los Paquidermos. Bueno, buenas tardes. Aquí les va. Feliz sábado para todos. Que lo pasen lindo. gracias. Esta se llama 7 diamantes sobre la arena. Los paquidermos en vivo en la hora pulenta. Aquí la otra que se llama Los Ajenjos, que la compusimos para el señor Pipo Lernú. Un abrazo para Pipo que anda por ahí. Y uno para, bueno, todo nuestro respeto hacia el pájaro Saguri también, que hace poquito dejó el mundo terrenal. Bueno, esta se llama Los Ajenjos. We'll be right back. Gracias. Vamos con la melodía. Estos son los Paquidermos en vivo en la Hora Pulenta. Recordemos, van a estar tocando el viernes que viene en el Zaguán, en el marco del Festipulenta número 17, junto con el Perro Diablo, la Cosa Mostra, Los Espíritus y la Ricky Ricky Tabe. Al día siguiente va a tocar Acorazado Potemkin, Miro y su fabulosa orquesta de juguete, Compañero, Asma, Las Bodas Químicas y Las Diferencias. Dos fechones para la semana que viene. Chicos, ¿se despiden con un último tema? Bueno, hacemos Vengo un Barrio entonces. O otro invierno, ¿qué prefieres? ¿Vengo un Barrio? Bueno, nos vamos con esto, nos vemos en el Zaguán. Y que tengamos fin de semana. Gracias, chicos. We'll be right back. Gracias a Laura Pulenta y Radio Nacional. Gracias también al Bruno Ferro, a Sebastián Sibaglia, a Nachi, la gente que nos vino a ayudar. Muchas gracias también. Señoras y señores, estos fueron los Paquidermos en vivo en Laura Pulenta. Nos vemos el viernes que viene en el Zaguán, en el Festi. Ahora los dejamos con Sucio Pop, a quien les pedimos disculpas por el minutito y pico que les robamos. Y en dos semanas hay más Laura Pulenta aquí los sábados al mediodía en Nacional Rock.